Y estamos aquí con los amigos de Pensamiento Penal, Marcelo Burtímez, Kevin Nielsen. Bienvenidos, doctores. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Saludos a toda tu audiencia. Quedó pendiente. La semana pasada hicimos un adelanto, ¿no?, de este caso. Hay otros, hay varios, pero este tal vez sea en estos últimos tiempos el emblemático de una condena injusta y a la espera de una resolución por parte de la Corte Suprema, después de cuánto, más de 10 años, 11 años, 15 años, pasó un montón de tiempo. Exactamente, el hecho detonante de todo el proceso sucedió en enero del 2005. O sea que estamos hablando de un proceso que ha llevado más de 11 años. 11 años. Fernando Carrera, la masacre de Pompeya, una movida allí policial para justamente situarlo como responsable, los medios de comunicación también, con una manito que dieron. Una mano bastante importante, ¿no? A esa estrategia policial para evadir responsabilidades, y una persona condenada por la sociedad, condenada por la justicia. Condenada por todos, inclusive ha llegado al punto de tener que hoy está dentro de un programa de protección a testigos donde. Se tuvo que trasladar a otra localidad. Recordemos que en el año 2003, al cumplirse 8 años de la tragedia, fue colocada una bomba molotov en la puerta de su casa, sufriendo también toda su familia amenazas de todo tipo por parte de gente que no se identificaba, que al parecer parecería ser de personal retirado de las fuerzas policiales, etcétera. Y bueno, hoy está dentro de un programa de protección porque realmente está con miedo. Inclusive en una entrevista que brindó a los pocos días de conocerse la absolución por parte de la Suprema Corte de Justicia, se le preguntó si accionaría contra los que los imputaron, y naturalmente él dice que no. Naturalmente él dice que no, que bueno, obviamente dejó la posibilidad de tal vez más adelante en un futuro accionar contra el Estado, pero él personalmente no quiere accionar contra las personas, digamos. Son demasiados. Primero que son demasiados. Y pero segundo, ¿qué tenés? ¿Policía? ¿Justicia? Tenés desde personal judicial, personal policial y personal policial retirado, esta famosa asociación de amigos de la comisaría 34, una asociación civil, digamos, de amigos de la 34, así se llamaba, donde el presidente de esa asociación fue el principal testigo y expositor ante los medios de la causa, y fue el que había dicho que Fernando Carrera había sacado su mano por la ventana y había iniciado los disparos, con lo cual la policía contesta con una lluvia de balas. Recordemos que le tiraron 25 balazos, de los cuales 18 impactan en el auto de Carrera y 8, y 8 en su cuerpo. Se salvó de milagro realmente. Bueno, todos los testigos, tanto el personal policial como los testigos presenciales, que recordemos muy pocos testigos, el mismo sargento que había intervenido reconoció que recién el otro día fue a recolectar testigos parándose en la puerta de la iglesia de Pompeya. Entonces la mayoría de los testigos que dijeron en la declaración instructoria que habían visto la mano de Carrera salir por la ventana del Peugeot 205 y se fabricaron los testigos. Exactamente, ninguno lo sostuvo después en el juicio. Entonces es realmente increíble todo lo que ha sucedido, ¿no? ¿Y qué podríamos? Yo creo que es necesario también un poco refrescar en qué consistieron, claro, los hechos de la masacre. Que, bueno, recordemos que fue en enero del 2005, más precisamente en el barrio de Pompeya. En el barrio de Pompeya, sí. La situación se da de la siguiente manera: un militar retirado que va a dar dinero a la familia y que sufre un robo por dos personas. Llama a la comisaría, llama a la policía, se enlaza con esta famosa comisaría 34 que ya tenía un prontuario de irregularidades, inclusive de situaciones de apremio, de tortura. Era considerada inclusive la peor comisaría de la Policía Federal. Es la misma comisaría del caso de los chicos del Riachuelo, donde uno de los chicos mueren, que los policías la habían obligado a saltar desde el puente, diciendo naden o tiramos, y bueno, sí, uno de los chicos luego muere. Casos como ese ahí. Sí. La famosa comisaría 34, que esto se ve muy bien en el documental, el Rati Horror Show. Bueno, se denuncia al militar esta situación, al mismo tiempo emprende una persecución donde en un momento pierde de vista al auto, Peugeot 205, y bueno, finalmente al parecer esto tiene una disrupción ahí donde no se sabe dónde estaba el 205 hasta que sabemos el desenlace que conocemos todos. Un auto, un 205, transitando a alta velocidad en contramano, donde perseguido por personal policial de civil, personal de la Brigada de Investigaciones, de la Brigada de Homicidios, de la Comisaría 34, en un Peugeot 504 con vidrio polarizado, con personas asomando por la ventanilla, de civil, hay tacazos, disparando contra el auto, y finalmente esta persona termina embistiendo a tres personas más que circulaban por la calle, una mujer de 35 años, otra de 41 y un niño de 6 años mueren. Y finalmente terminan vistiendo contra una Kangoo, donde, y ahí se termina esta situación. Por eso fue considerada masacre de Pompeya por las tres muertes. La versión policial decía que era el delincuente, entre comillas, que se estaba dando la fuga y que finalmente terminó embistiendo. Esa es la versión policial, esa es la que fue recogida por todos. Policías de civil, uno no sabe qué. Es todo irregular. Es gatillo fácil, ¿no? La cantidad de disparos. La cantidad de disparos y encima de gente, en el peritaje se corroboró que los disparos habían ingresado por el parabrisas de atrás del Peugeot, o sea que habían sido efectuados desde atrás del auto. La plantación de un arma, el militar que había sido robado, había salido de un cajero automático y le llevaba plata a un familiar, había denunciado a dos personas, en el momento estaba él solo. Claro, básicamente, ¿qué es lo que pasó, Pedro, acá? Una confusión policial, porque esto tiene una distinción técnica entre los que trabajamos en este tema en las organizaciones no gubernamentales, junto con Proyecto Inocencia, Pensamiento Penal, que acompañó la petición ante la Corte Suprema de Justicia, también el CELS, que intervino en el caso. Tenemos una distinción entre lo que son errores judiciales y causas armadas. Esta es una causa armada. Una típica causa armada, pero es una causa armada porque Carreras era un chivo expiatorio o porque quería mandarlo preso. No en principio. Esto surge de una confusión policial. Ahora bien, cuando la policía persigue a este auto que era las mismas características, antirreglamentariamente los persigue, hace un uso irracional de la fuerza en contra de los estándares internacionales, que de hecho después valió un dictamen de la ministra de Seguridad de ese entonces, Nilda Garré. Finalmente se dan cuenta, cuando abren el auto, que era una persona que estaba inconsciente con 8 balazos, al lado la mochila de una nena, que era la hija de Carrera en ese momento, se dan cuenta que no hay un arma, deciden encubrir la situación, porque se dieron cuenta que iban todos presos. Ahí arranca la fragua de esta situación, que es el armado de una causa para justificar el accionar irregular de la policía. Ese accionar irregular fue con dolo, para decirlo en términos jurídicos, no, fue con culpa. Fue un accionar, se pasaron de mano. No es que querían perseguir a Carrera porque se la tenían junada, no, se confundieron. Pero ahí, ¿qué hacen? Plantan el arma, disuaden testigos legítimos, persuaden testigos ilegítimos. El primer testigo que sale, como bien dice Marcelo, era un supuestamente civil, un tercero que nada tenía que ver con la situación, un testigo que era muy locuaz ante las cámaras, pero que sin embargo después se comprobó que era el presidente de la Asociación de Amigos de la Comisaría 34, policía retirado, es decir, no era tan civil, por decirlo de algún modo. Tenemos filmaciones donde es la policía dispersando a las personas que realmente habían visto cómo se dio la situación. Tenemos 8 balazos. Tenemos 8 balazos en el cuerpo de Carrera, que lamentablemente hay que decirlo, fue una desgracia con suerte. ¿Y por qué hay que decir esto, Pedro? Porque si Carrera estuviese muerto, esto nunca se hubiese sabido. Sí. Y como bien vos dijiste, Pedro, esto es uno de los casos, tal vez el más paradigmático, pero Carrera es la punta del ovillo de la corrupción policial, del armado de causas y la connivencia policial, la connivencia judicial. Porque si tenemos una policía que tiene un obrar que a veces es eficiente, a veces es ineficiente, a veces es regular y a veces es irregular, como toda institución, no todos son malos, no todos son buenos, pero tuviéramos un poder judicial que funcione como filtro a esas irregularidades y diga, no, a ver, claramente acá hay una causa armada, pero no. Sin embargo, el poder judicial, la cámara criminal que dicta la primera sentencia, 30 años de prisión por el homicidio múltiple y finalmente también el abuso de armas, uno de los miembros del tribunal dictaba clases hace 30 años en la Escuela de la Policía Federal, claro, denunciado por el abogado de defensor de Carrera como una situación corporativa, que esto hay veces que muchas veces se da, un obrar de la justicia que es muy condescendiente con el accionar y con la irregularidad policial, cuando debería ser crítica, no en el sentido de oposición, sino analizar cada cosa que le trae a la policía críticamente, exactamente. Bueno, finalmente se le condena a 30 años de prisión, la defensa apela, se va a casación, casación confirma la sentencia, van con recurso de queja a la Corte Suprema ya interín sale el Ratti Horror Show, el documental, sale Estela de Carlotto, sale Adolfo Pérez Esquivel, salen las organizaciones no gubernamentales a apoyar a Carrera, entonces Corte Suprema también dice no. Ordenamos la revisión de la sentencia. Se hace la revisión de la sentencia que todos pensamos en el 2012, todos pensamos que iba a ser el final de esta discusión. Bueno, la Cámara de Casación, otra Cámara de Casación, decide finalmente condenar igualmente revisando esa sentencia a Carrera, diciendo bien, los homicidios no son dolosos, pero son culposos, y Carrera realmente sí había participado en ese delito. Entonces, rebajando la pena a Carreras a 15 años. Con unos argumentos recontra falaces, por supuesto, también irregular. O sea, esa otra Cámara de Casación también no hace una sana apreciación de la prueba. Lo absuelve del abuso de arma, es decir, da por no comprobado el hecho de que Carrera haya disparado o haya tenido un arma, y sin embargo no le absuelve de la principal causa, que es el robo. Y sin embargo lo hace responsable de las muertes. Finalmente esto llega a Corte Suprema este mes, Corte Suprema muy crítica del fallo de casación, del segundo fallo, el de 15 años, dice no, a ver, si lo absuelven del abuso de armas, deberían haberse replanteado las pruebas con respecto a toda la causa. Totalmente. Es decir, a todos los policías que vinieron. Cae todo el juego, cae toda la mentira. Sobre todo porque, digamos, los argumentos que utiliza, digamos, este segundo tribunal de casación, fue que ningún testigo de los que una causa que claramente, digamos, se armó en base a los testigos, ningún testigo había podido sostener en el juicio que en realidad había... Él había disparado. Entonces, lo que dice Corte Suprema, entonces, bueno, ¿y cómo entonces, en virtud de todos esos testigos que se desdijeron y que no hay otros testigos, cómo se lo va a tener como condenado en el tiempo? Totalmente. Y ahí es entonces donde se lo absuelve. Esta persona, después de esta injusticia que ha vivido más de 10 años, un tormento, no va a presentar ninguna denuncia, digo, porque tenés a la policía, tenés testigos recordemos falsos, tenés a miembros de la justicia que también actuaron como actuaron. No hay algo para ellos, digo, recordemos sanción, que él condena. En una entrevista ahora dijo justamente, primero, que todo el actuar este de la policía, digamos, son delitos de acción pública. El Estado mismo debería perseguir a esos funcionarios policiales y judiciales. Y con respecto a la responsabilidad civil, él dijo que no iba a accionar personalmente contra esas personas, que en todo caso después luego evaluaría un accionar contra el Estado, digamos, porque recordemos que de los casi 11 años, más de 11 años del proceso, él estuvo preso casi 8 años, como él dice, mi hija tenía 10 años cuando yo ingresé a la cárcel y ya salí y tenía 18, dice, yo dejé una nena y salgo y es una mujer dolorosa. Y realmente lo que él dice es que él todavía siente mucho miedo, porque recordemos, todas estas personas, todos los intervinientes están libres. Son pesadísimos aparte, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo no tener miedo? Estamos hablando de gente que se mueve con cierta impunidad dentro de esa jurisdicción policial, con conocidos, con armas, en lugares, en vehículos no registrados. Entonces es muy complicado. Ahora, alguien, si viene, no presenta una denuncia, es entendible el miedo. ¿Por qué la Corte Suprema hizo una investigación para que, bueno, estas personas no estén en la justicia, para que tengan alguna sanción, desde aquellos que armaron, desde aquellos que dispararon, desde aquellos jueces también, que no se fijaron en todo lo que había en la causa, la declaración de los testigos, las contradicciones, igual condenaron. Las responsabilidades son penales, administrativas y políticas. Penales, los de los policías que intervinieron, que fraguaron la prueba, que plantaron el arma, que algún fiscal ya está actuando de instrucción en la investigación. Administrativas, para suspender a estos policías, que ahí es donde llama la atención que después del Ratti Horror Show sale la Defensoría del Pueblo, salen las asociaciones civiles a pedir el sumario administrativo. Y la responsabilidad política de los jueces, que es lo que, a ver, personalmente, también como pensamiento penal y como operario del sistema de justicia, que queremos una justicia democrática, llama la atención los argumentos, son todos pasibles de un jury de enjuiciamiento, un juicio juicio político realmente, porque por ejemplo la jueza Catucci, que es de la Cámara de Casación, que confirma esta sentencia 15 años rebajando, en un párrafo de la sentencia dice que si bien el silencio no puede ser, porque es un principio constitucional, el silencio no puede ser empleado como una presunción en contra del imputado, es decir, todos tenemos derecho a ni siquiera defendernos, a abstenernos de declarar, dice que llama poderosamente la atención cómo él en los primeros días de internación, etcétera, cuando recobró la conciencia, no salió a defenderse o a negar su participación en el hecho. Es decir, asume que el principio constitucional es que el silencio no incrimina, sin embargo, dice que llama la atención cómo no se defendió. Lo que pide la jueza prácticamente que desde de la camilla del hospital él diga, soy inocente, me hicieron una cama. O sea, algo, un requisito histérico. Sí, es buscarle la vuelta. Sí. Buscarle... Sobre todo la leche. Teniendo en cuenta que se había iniciado una investigación administrativa, el que era comisario de la 34 en ese entonces, en un ambiente tan sospechado, pide el retiro voluntario, con lo cual le dan el retiro voluntario, o sea, está libre, gozando de su remuneración como si tuviera servicio. El resto de todo el personal jerárquico inferior, sí se le iniciaron investigaciones, sumarios administrativos, que la misma Policía Federal cierra esa investigación sumaria sin ningún tipo de resultado. Cuando sale el primer fallo de corte que dice que se revea la sentencia de 30 años y que después se le dan 15, cuando sale el primer fallo de corte, estamos hablando del año 2011, la ministra en ese entonces, Nilda Garré, saca una resolución diciendo que se reabre esa investigación administrativa porque se había cerrado. Sí. Entonces se reabre, y la investigación administrativa que se abre en ese entonces ni siquiera es por encubrimiento, es por haber utilizado armas de fuego de manera irracional, poniendo en peligro no solamente a la persona que están intentando detener, sino a toda la comunidad. Esto es digno de rescatarse, Pedro, porque, a ver, en el caso de que Carrera realmente haya sido quien se estaba profugando, dando la fuga del hecho delictivo, igualmente el obrar de la policía fue antirreglamentario porque causó la muerte de tres personas. Es decir, Carrera, cuando atropella a tres personas, estaba inconsciente por un disparo en la mandíbula. Si él era realmente el delincuente, perfectamente igual fue culpa de la policía, para que se entienda. ¿Por qué? Porque hay estándares en el uso de la fuerza. Yo no puedo generar esa situación de riesgo para terceros solamente para atrapar a una persona. Sí. Es decir, disparos, la pretensión de hacer justicia atrapando a un delincuente no me puede justificar a mí para poner en riesgo la vida de terceros. Claro. Es más importante la vida de los terceros que yo como Estado querer encarcelar a un ladrón. No sé si se entiende, ¿no? Kevin Nielsen acaba de terminar de hablar, digo, para que la gente diferencie las voces, y Marcelo Burtímez son abogados, son integrantes, son miembros de Pensamiento Penal. Este caso, Fernando Carrera, la verdad, me toca a mí la parte de medios ahora, ¿no? Cómo los medios colaboraron también, y recordando lo que habíamos hablado la semana pasada, la declaración del mismo Carrera, ¿no? El diario dice, en una entrevista para Ratio Roll Show, el diario Clarín dice que yo soy el culpable. Entonces, ¿cómo yo le explico a mi hija, a mi mujer? ¿Cómo yo le explico a mi gente, a mi familia? ¿Cómo yo me siento culpable? Ya está, ya tengo la condena. Mirá la tapa del diario. Si ya me dicen esto. Y fue Daniel Toñetti, creo que uno de los primeros periodistas en tratar de averiguar qué fue lo que sucedió. Y, la presunción de inocencia, sobre todo, fue más destacable, ¿no? Y atinado por parte de un periodista que hizo informes defendiendo la posición de una persona abandonada, realmente abandonada por todos y condenada por la justicia y por los medios. ¿Y cómo actúan los medios? Cosas que se olvidan rápidamente, porque la gente necesita sangre, necesita horror y necesita ratis. Y el cambio tremendo que tienen muchos periodistas que ya condenan de entrada sin ningún tipo de argumentación, de fundamento, de averiguar, de tener alguna prueba, y que de repente son desnudados por el director mismo, Enrique Piñeiro. No sé si escucharon cómo Piñeiro, el director de ese documental que cuenta y habla de la inocencia, ¿no?, de la persona que está siendo condenada injustamente, con Eduardo Feynman. Eduardo Feynman es un condenador serial, ¿no? El tipo, ¿viste? Quiere la hoguera, ¿viste? Le quiere la horca, quiere la guillotina. El tipo, ¿viste? Rápidamente actúa. Y tuvo declaraciones muy fuertes en su momento con respecto a Carrera. Y esta entrevista se hizo una vez que se conoció la resolución de la Corte Suprema de la Nación. fíjense lo que pasa entre este periodista que se disfraza permanentemente y el director Enrique Piñeiro de El Rat Terror Show. Me preocupa la liviandad con que se toma una campaña, porque además te dedicaste a desacreditar la película seriamente, o sea, no fue algo de un programa, dedicaste muchos programas. Entonces no entiendo bien el juego, seguramente en ese momento me debo haber preocupado más por las víctimas, por el chiquito muerto, debo haber sido eso. No, porque el chiquito muerto no pareciera todo un denostar a la película, denostarme a mí, denostar a cualquiera que quiera de carrera inocente. Bueno. No te planteas esas cosas a veces como tu responsabilidad de periodista en esto. Puede ser que tengas razón. ¿Y qué hacemos con eso? O sea, porque en ese momento se hizo daño. No solo vos, hubo varios. Canaletti ni hablar. Pero ¿cómo es la cosa? Cuando seguramente pato, yo vuelvo a repetir, yo pato, seguramente otro, seguramente atacamos a quien quiera no lo apoye. Seguramente me debo haber basado en el fallo condenatorio y pensaba más en ese niño que había muerto, en la mamá y en la empleada que murieron, más que en Fernando Carrera. No, y a mí me daba la sensación que tu posición era defender a quien había matado. Pero está muy bien. Eran posiciones. ¿Quién mata? No son posiciones. Eran posiciones. Escúchame, dedicaste 5 programas a demostrar la película. Eso no es una posición. Y la película es muy contundente. Yo te mostré fotos en cámara, en la entrevista que me hiciste. Te dije, mira, acá está la gorra y acá no está la gorra. Y yo decía, a mí no me importa nada la foto. ¿Te acordás? Sí, claro. Porque pero seguramente. En la causa. Seguramente me basaba. Seguramente Enrique me basaba. Mi preocupación por los muertos. Tu preocupación por los muertos. Y tu preocupación era más que nada por la policía. No, mi preocupación es que esos muertos los produjo la policía, no Carrera. Entonces, cuando vos me hablas de los muertos... Perdón, ¿quién mató? Me parece que estás un... En ese momento, ¿quién atropelló? El auto de Carrera. Era perseguido por la policía. ¿Quién me pegó un balazo a Carrera? La policía. Bueno, entonces... Ocho le pegaron. Todavía hay agujeros sí. en los edificios, pero balazos. Carrera no tiró un solo disparo. Yo te mostré grabaciones de los jueces tergiversando los dichos de los testigos y me seguías diciendo, a mí no me interesa la peliculita. Entonces, no me digas que te basaste en la causa. Bueno. Decime la verdad, tomaste una posición en donde no te importó Tomé la posición por los muertos. No defiendas por, rico, por el niño, no tomaste posición por su madre... Porque y la no empleada. Es un golpe bajo. No es un golpe Enrique, no es un golpe bajo. Seguramente en ese momento me debo haber basado en eso. Tenemos una sospecha que ni siquiera me lo podés afirmar. No, siempre estoy a favor de las víctimas. Siempre. Carrera es una víctima y no estuviste a favor de él, créeme. No estuviste nada a favor de él. Es más, te juntaste a un grupito de periodistas que se dedicó a inculparlo de una manera tan irresponsable que al día de hoy me pesa. Es una de las cosas que me pesan. Yo no entiendo por qué hacen eso, ¿me entendés? ¿Vos tenés alguna explicación? ¿Por qué cambian así de posición? Y se dedican con esa liviandad a inculpar a alguien que es inocente. Y ni siquiera escuchan, porque no me escuchaste. Y también que me muestre fotitos, así nada más. Puede ser. Yo en ese momento me basaba en la condena. Eso. Mi pregunta es, ¿por qué sí, sí? No te basabas en la... Antes me dijiste que te basabas en la causa, ahora que en la condena. Bueno, en la causa y después la condena. Y te reitero, Enrique, que yo estaba en la posición de las 3 personas muertas. No, eso no es verdad, Eduardo. Bueno, nadie está bien. Eso por estar en la posición de las 3 personas. Todos estamos en la posición de las 3 personas muertas. Lo que te digo es que esas personas murieron por la irresponsabilidad de la policía y por la irresponsabilidad de algunos periodistas que, lejos de aclarar cuán irresponsable fue la policía, le formaron cerradito. Y dijeron, vamos todavía, el culpable es Carrera. Entonces, vos tenés que entender que si haces eso, no estás contribuyendo a que tengamos una sociedad mejor. Bueno, Bueno, seguramente vos sí, Enrique, y te agradezco mucho haberme atendido. Tremendo. Bueno, el arranque no está donde lo habla como, viste, siempre estuvimos a favor tuyo, claro. Como es Feynman, ¿no? Pero me llama la atención lo que me estás diciendo. Dice, si vos decías otra cosa y me denostabas, lo condenabas de antemano a Carreras. Bueno, claro, esto pasa. Increíble la posición de yo defiendo a las víctimas como que Carrera no hubiese sido una víctima. Uh-huh. A ver, acá las víctimas fueron 4 y Carrera es sobreviviente, sí, en sí. Todo caso, ¿no? Pero sí. Yo defiendo a las víctimas, yo defiendo... No, sí. Fernando, es claro, la policía fue la que generó. Carrera, manejando ese auto, obró como nosotros decimos en el mundo jurídico penal, obró como una mera masa mecánica que estaba ahí, era el auto, no había voluntad dirigiendo ese auto. Podría haber sido cualquiera. Un dato de color, digamos, varios de los disparos efectuados contra el auto, que esto lo pone la misma ministra Garré en su momento cuando ordena que se reabra la investigación de la federal, estaban efectuados con un arma privada, digamos, uh-huh. Un arma no reglamentaria, con unas balas que son las famosas balas huecas, digamos, que son inconstitucionales, totalmente prohibidas. Claro, para destrozar todo. Exactamente. Aparte, lo que llama la atención acá, Pedro, es la organización en el encubrimiento. Sí. Esto nos marca que allá hay una especie de estructura entramada, sí, y predispuesta para encubrir. Sí, ¿A qué me refiero con esto? Porque, a ver, el encubrimiento ante un error policial, ante un caso de gatillo fácil, el encubrimiento tosco, sí, hasta es comprensible por una cuestión distinto de supervivencia. Sí, sí, esto sí, es sí, políticamente incorrecto, sí, decirlo. Sí, pero esto es pero una no, estructura acá enorme. Había toda una estructura pergeniada para encubrir, que inclusive llegó a que la Policía Federal le plante, entre comillas, un abogado en la etapa de instrucción a Carrera. Carrera tuvo un abogado que era un abogado de la policía, claro, y que finalmente no ejerció la defensa técnica durante la investigación preliminar. Muchísimas gracias, Marcelo Burtímez, Kevin Nielsen, miembros de Pensamiento Penal.